empieza la sección de deporte. Hoy no está nuestro experto. ¿Qué experto? El primero no es experto. Nuestro experto en deporte, Cheito, así que... Le tenemos por pena, porque claro, no es experto ni nada. Así que me encargaré yo, que bueno, de aquí creo que soy el más entendido, bueno. Tampoco. Más o menos. Tampoco. Vaya, yo... No, yo no, yo con... Solo porque se van de fútbol un poco, yo soy de otro deporte. Yo, el siguiente, un programa se dedicaremos a Jordi para que hable de deportes, a ver qué nos... Exacto, porque si nos ilustra, me tenéis siempre aquí callado. Yo de deportes, coño, pero vamos, tú mucho más que yo, seguro. Bueno, y tendré que hablar, vamos a hablar de fútbol. No te vamos a dejar hablar. ¿Sabes la sección de Raúl? Pero ¿sabes lo que pasa? Que no tengo la jornada. Ah, verdad, te la tengo que poner. Pues pídela así, dame un codazo, no lo digas así. ¿Qué más da? Sí. Te la tenías que saber de memoria. Experto, bueno, experto. Pues el primer partido de la semana es el sábado a las 8, que juega el Real Madrid. ¿Qué pasa, Real Madrid? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? No. Real Madrid, club de fútbol. Real Madrid. Un saludo al Real Madrid. Un saludo. El partido, pues, el Madrid está muy mal porque viene de perder dos partidos contra la Juve con Del Piero, que se sale, que es un... Ya está viejo, ¿no? Del Piero es el puto amo. Es yo como Raúl, ¿no? Un viejo, pero bueno. Años le quedan a Raúl de buen fútbol, 5 años, y luego ya empezará a bajar. Bueno, tenemos el debate de Raúl para otro día, que ya no te va, un día va a ser de Raúl. Exactamente. Yo solo digo que se va a retirar como Zidane, en una final. Sí. No va a dejar, sí. Como una final que lo voy a mandar, el cabrito. No, de mundial de la Copa, te cuida la Copa, de la selección española. Sí, el mundial, va a ser mundial. El partido va a ser mundial. Bueno, y... No, de gol decisivo. El minuto 90. Yo soy más guapo, tío. Exacto. El gol decisivo, el del 5-0. Hay que decir que se ha lesionado Van Nistelrooy a última hora de esta mañana. Oh, qué pena. Del viernes mañana. No tienes que decir igual, día, yo creo. Da igual. El caso es que se ha lesionado y tiene un mes y medio de baja, que se une a la baja de Arjen Robben, el chico de Cristal, porque qué putada, tío, se lesiona con lo bueno que es, es muy bueno, es verdad, pero es muy bueno. Jordi, es que no sé de qué estáis hablando, no está de Arjen Robben. Ah, Robben, ¿por qué le ponen nombre? Joder, se llama Jen, tío. Arjen Robben, no pueden decir Robben. En Holanda después se quiten, me llaman Rodríguez, es como si fuera Rupa Nistelrooy. Rupa Nistelrooy, dicen más Arjen. Arjen es un nombre normal aquí, ¿no? Te llama Arjen, es como risa de ti, pero allí en Holanda. Voy a poner a mi hijo Arjen Alonso. Arjen Alonso. El caso es que, bueno, este partido yo creo que no va a tener mucha historia. Me imagino que el Madrid ganará. Sí. Yo apuesto por un 1, tú, Jordi. Un 1, sí. El Madrid gana. Yo también, pero joder. Veremos a ver Madrid. No me fío mucho. Yo un 1, pero porque es Madrid, no por otra cosa. A ver si. Oh, yo espero que gane el Málaga, ¿no? Pues soy. Así que espero que gane el Málaga. ¿En Málaga? Sí. ¿Por? Porque soy medio antimadridista. Va. La política de fichaje de Madrid es una mierda. Últimamente está mejorando, todo hay que decirlo. Con el fichaje de Robben y tal, sí. Con Van der Vaart, sí, pero antes fichaba con Madrid. Desde entonces, en el técnico juega y tal, no mola. El partido que echan en La Sexta, que va a ser el sábado a las 10, es el Catalonia. ¿Cómo han robado? El ofrecido a todo el país de forma generosa. De forma generosa. Ya verás cuando se queden sin dinero y te los pongan todos de pago. Incluso este, el de el sábado a las 10, ya verás. Es el Catalonia Pucelanos. O sea, ¿cómo es? ¿Qué partido es? No me entero. Bueno, después explicaré a qué vienen estas confusiones. Catalonia Pucelanos. Estos pequeños errores que estamos teniendo. Pues es el Barça y el Valladolid. El Barça está jugando muy bien. El último partido, un 1-1, no le vi y tal, pero bueno. El Barça lo gana todo este año. Pues Messi. ¿De qué está hablando con el nombre del equipo? Claro, entonces no. Messi metió el gol del 1-1, después empató el Basilea, tal. Jugó poco Messi. Y esperemos que sea un partido como estos últimos partidos que lleva en Liga, que mete 4 en 20 minutos. 4-1 va a ser. Cosa que se ve muy poco. Así que va a meter otros cuatro goles el Barça. El Barça está que sigue, sí, yo estoy que gana. El Barça este año va a superar al Madrid, 100 y pico goles, pero sin duda. En goles a favor, yo creo que perfectamente lo podría hacer. Si tiene ese acierto, sí. Lleva unos partidos, tío, que está que se sale, que como juegan y como joden. Pero el Valladolid está fuerte, hombre. Más le gustaría al Madrid. No, no, claro que sí. Más me gustaría a mí. Es que, sí, pero el Valladolid fuera de casa flojea, flojea. Y tal. Bueno, en los partidos del domingo a las 5, pues está el Picharreal Almería. Los Picharreal yo creo que van a ganar. Picharreal. Picharreal, esperemos. Tiene un negro muy bueno en medio campo y ya está. Tiene un Picharreal. Es un juego de palabras. Va por cena, ¿verdad? Bueno, en realidad es el Villarreal. Oh, qué asco de negro. El Villarreal. No me gusta cena, no sé por qué. Es muy bueno. Le tengo asco. Es bueno, vale, pero le tengo asco. A mí en realidad es esta cámara. Siempre, o sea, siempre me da 5 puntos, tío. 4 o 5 puntos siempre. No es el puto amo. Si Cheito tuviera cena, ya era más arriba. Pero como no le tiene, ¿cómo va Cheito en la liga? Va último, último. El que peor va de todos. ¿En serio va último? ¿Cómo que el último? El que más sabe de fútbol aquí, entre nosotros. ¿Cómo el que peor va último? Imagínese. Esto es patético. Esto es como si fuera yo último en una liga de informáticos por ahí en internet. Y bueno, yo pienso que va a ser un 1 porque el Villarreal tiene un gran equipo y el Almería está sufriendo lo que es pasar por los Alpes. ¿Por los? Por los Alpes. Es a las jornadas, la jornada, sí, a las jornadas con Villarreal, que se enfrentan Madrid, Barça, Villarreal, claro, y Sevilla. Ah. Y bueno, contra el Madrid consiguió un puntillo. Puede hacer lo mismo en Villarreal. No, no creo. Es difícil, pero yo uno también a Picharreal. Hombre, por mí que pierda el Picharreal para putear a Fabio, pero por nada más, ¿no? Pues, claro. Otro partido también a las 5 el domingo es el del Mallorca Atleti. No, que no escrito, ¿no? No, ya. No sabía, no. Y bueno, los dos llegan, el Mallorca me parecía va por encima del Atleti. Y bueno, será un partido muy igualado. Yo pienso que un empate, poco más. Yo le doy un 2 al Atleti, coño. A ver si. Confía en el Atleti. A ver si juega Susaeta de una puta vez, que me estás jodiendo. Hostia. Susaeta, tío, me estás jodiendo más. No se juega. Yo creo que va a jugar Susaeta y va a meter 2 goles. Yo soy como guas, tío, yo. Y bueno, otro partido a las 5 es el de puta Osasuna y los Llorones. Me tienen frito los Llorones en la residencia. Los Llorones va por el gran equipo ese que es de Madrid, que dicen que son buenos, es un equipo histórico y es que no ganan en su puta vida, bueno, o sea que no ganan, que es el Atlético de Madrid. Es el partido entre Osasuna y el Atlético de Madrid, que es a las 5. Y se han pasado una semana llorando. Han llorado con razón. Yo, vale, con razón, sin razón, pero no eres tanto y jugaste el partido, vale, pasa otra cosa. Lo del Liverpool, o sea, eso fue, vamos, fue una estafa, pero completamente, tío. Eso me indignó, tío. O sea, para ir al árbitro y pisarle la cabeza, eso, sin más, tío. Bueno, sí, sigue raro, yo me altero. Pues el Atlético llega mal, pero bien, porque. Llega mal, pero bien. Llega mal, porque. Los resultados y eso no le están favoreciendo, ¿no? Las actuaciones arbitrales y tal, pero el juego está bastante bien. En el juego lo está haciendo bastante bien. Contra el Liverpool se vio que, bueno, que con un equipo grande sí podía ganar. El Liverpool, pero presionó muchísimo. El Liverpool, joder, pudo haber metido unos cuantos, tío. Pero bueno, después la suerte y Osasuna, pues está ahí abajo y saldrá por todas en su casa. Y pegará como siempre. Hombre, yo apuesto por un empate. Voy a apostar por un empate porque, bueno. Pero Osasuna está. No ha dicho Cheito que apueste por Masud, tío. Y he hecho caso como un gilipollas. He puesto a Masud ahí, a ver. Después, el siguiente partido, también a las 5 del domingo, es el Deportivo Español. Con él. Español con él. Vale. ¿Y cómo se lee eso? ¿Español? No. Español. Español, punto. También no, les costará mucho poner una ñ, ¿no? También será un partido muy disputado. El Deportivo llega de haber ganado 3-0 al Betis en casa del Betis. Y anda. Y el Español, pues no me acuerdo. Pero bueno, también va bien. Tiene a Iván de la Peña, a Luis García y a Tamudo. Bueno, lo de siempre. Y bueno, pues un empate. Un empate. Yo sí, apuesto por el Deportivo. Yo también creo un empate, sí. Confío en el Deportivo. La Gallega, yo siempre a muerte. Una X, una X, yo digo una X. Que no, que gane el Deportivo y las Gallegas con tentinas y luego. Pues si la Gallega no son. Yo el único Deportivo que conozco uno de mi clase, tío, no me jodas. Y es un hombre y para que me da igual, tío. Creo que gane una X y ya está, tío, no jodas. El otro partido a las 5 es en Numancia, Betis campeón con acento. Con acento en la O. Con pues, ¿de qué? A ver, ¿de qué vas a ser Betis campeón? Pues de Copa, de Champions y sí, de Liga. De Copa, de Copa podemos. De Liga ya quizás no. Y de Champions seguro, vamos. No, de Champions no, pero de Liga está ahí el Osasuna luchando fuertemente por eso. No creo. Y bueno, el Numancia llega de haber perdido 4-1 contra el Sporting, uno de sus rivales directos en la zona baja. El Sporting. Bueno, el Sporting o como diga decir. Y yo pienso, y el Betis llega de perder contra el Deportivo, como había dicho antes. Esperemos, Sergio García es baja, porque está sancionado otra vez, por cierto. Qué pena. Se le va mucho la pinza a Sergio García, pero bueno. Es un buen jugador. No, qué pena. Nada, pensaba que hablaba de Sergio Ramos, se me dio la pinta. Vale, vale. No pasa nada. Se me cruza la pinta. Informático, un informático. Hay más que Sergio Ramos de Gran Rama de Club de Fútbol. Y bueno, yo. De Sevilla, sí. Saludo a los del Sevilla, sí. Yo apuesto por el Sevilla, o sea, yo apuesto por el Betis. Un 2. Hostia, apuesto un 2 con el Sevilla. Vete aquí, vete aquí, Raúl, vete. Vete. Me confundió. No. Me confundió a Sevilla, que es el primer equipo de la ciudad, con el Betis. ¿Cómo hago? ¿Cómo se acaba de eso? Primer club andaluz de primera división. Exactamente. Bueno, sí. Primer club andaluz de Europa. ¿Quién ha ganado los golpes aquí? ¿Quién estuvo en Champions peleando con los mejores? Ahí está. ¿Quién es partner con el Chelsea? Con el Chelsea. El Betis. El pequeñito. Yo quiero fichar al pequeñito. Hablamos. Y los Pelas no se vende. El pequeñito no se vende. Qué grande. No opera un flipa, vamos. Qué grande el Lopera. No opera un flipa. Estábamos en la UDI. Nadie ha dado el mundo por nosotros. Lopera un flipa. Es un loco ese tío. Me jodé, hombre. Qué grande es. Si tuviera un presidente como Lopera, os callabais la puta. Tenemos a Calderón, que es así como un payaso, muy salado, tío. Un payaso, no sé. Es muy majo, tío. Tiene cara de buenazo, pero luego tiene que ser un hijo de puta. Que no, que no, es muy salado, tío. Calderón, a mí me cae bien. O sea, porque es tan gracioso, o sea, es un buen presidente, es tan gracioso, tío. Tú le dices, le oyes a hablar y te ríes, tío. No sé, es simpático. Es como tener a Milique ahí en la presidencia. Sí, por eso las Sexta son tan payasos, porque tienen a Emilia Aragón. Oye, ¿qué pasa con la Sexta? ¿Pero qué, a ti qué te pasa con la Sexta? Tío, es el mejor cadena que hay ahora mismo en la tele. ¿Qué coño hace las cosas mal. Te hace las cosas mal. Da partido a la gente porque le importa a la gente, tío. Le importa, es como Obama. Es como da partido a la gente porque quiere joder a Prisa. La Sexta es como Obama, tío. Y se decide por la gente. Vota por el cambio, tío. Aquí tenemos otro de los similes de Mayo. La Sexta y algún. La Sexta es la Sexta de Bejú. La Sexta es como vamos. Punto. Sí, no, te iba a preguntar qué resultado crees que va a ser un 2, un 1, una X. Un 0-3. Sí, así me ha venido a la mente. Un 1, yo un 1 por joderos nada más. Un 0-3 a favor del. Aquí hay libertad, o sea que cada uno puede poner lo que quiera. No como cobrando cheito. Que si decimos que nos hace una pierna nos mata. Bueno, el siguiente partido. Augusto se está sin Cheito. Quédate allí, Cheito, nada. Que no hables más ya, te hemos echado el programa. Por una vida. Ya no es un programa para nosotros en el mundo. El siguiente partido de las 5 del domingo es el Racing Sporting. Sporting. Como vos, ¿quién decía eso? Bono, ¿no? Bono, sí, Bono ahora sí. Y bueno. Bono de Toledo en general. Bono de Toledo, ¿no? Lo mismo le acabo de cagar. Sí, es de Toledo. No sé, no tengo ni idea. Yo es que la política lo junto. Es que al político no le tenemos aquí a Barrido. Bono de Toledo, sí, estoy seguro. Si no, ya me dejará para ver en el comentario ahí, en plan. Y bueno, del Racing, que decir, ganó 4-2 al Valencia. Raúl, ¿sabes que van 15 minutos de jornada? Cuando lo máximo tiene que ser 10. Bueno, siempre lo empieza, tío. Sí, esto es ahora viene Sevilla, esto es rápido. Oye, ¿qué pasaba en Sevilla, tío? Y son unos hijos de puta. Y bueno, el Racing me dio 4. A Capel, ya tuvimos otro aquí como Capel, tío. Tanto. Si tuvieran yo, entendido. Sí, Joaquín. Me ha comprado a Joaquín. ¿Qué pasa con Joaquín ahora? Joaquín es muy malo, tío. De los mejores jugadores que ha pasado por España. Sí, bueno, no te jode. Ahí se ve en Valencia lo que hace. Pero ¿por qué es Valencia? No le sabe jugar, no sabe tratarle. Sigue. Y bueno, yo pienso, el Sporting llega también de ganar 4-1 al Numancia, o sea, va a ser un partido reñido. Yo apuesto por un 1. Yo también, venga, rápido. Vale, me están metiendo prisa. No, ah, no, hay algo. Hola, Dani. Bueno, si quieres saludar, Dani. Estamos grabando. Saluda, tío. Saluda. Ahora, bueno, pone algo aquí y yo no sé si decirlo, que lo diga el autor, ¿no? Pues juega a las 7 el domingo, que supongo que será por Pepe Río en Digital Plus. El gran Sevilla, el gran Sevilla contra el Real. Pone, hijos de puta contra el Real. Eso es lo que pone ahí. El Sevilla viene de una mala racha. Los hijos de puta vienen de una buena racha. Y el Recreativo me parece que empató contra el Getafe. Entonces, bueno, va a ser un... es un derbi. Y vamos a poner ahí los Jali. Pero me dice se me ha buena, tío. Es que la gente no lo va a entender, así que nada. Hijo de puta contra los Jali. Y bueno, yo pienso que va a ganar Sevilla. Además, me parece que ya está recuperado Capel, ¿no? Sí, yo creo. Y la semana pasada estaba así, así, ¿no? Ya estará. Me imagino, ya estará recuperado. Y yo creo, güey, yo he puesto un 1. ¿Y tú, Bayo? Yo creo también un 1, sí. Si tiene esta Capel, sí, tío. Además, que es relativo, yo creo que sí. De mí pasan completamente. Yo no opino nada. Bueno, pues el último partido, el del domingo a las 9 en el Canal Plus. Digital Plus, abónate. No, no me acuerdo el teléfono. Getafe contra el Valencia. El Valencia. Puto bien. Mafioso que no hace más que intentar ahí pagar por ver todo. Eso es una puta mierda, hombre. Viva la Sexta, viva el fútbol libre, viva el fútbol. ¿Pero qué fútbol libre? Para el popular, si no, como esto es unos elitistas de mierda ahí, tío, no me jodas, hombre. Mario, la Sexta te vende fútbol gratis. Oh, qué buena la Sexta, y luego todos cobrarán peor. Que no, hombre, que no, que la Sexta de mi dragón, de Miliki, tío, que Miliki es para hacer reír a la gente, que eso no es como el sobrecable, que. El Valencia viene de perder contra el Racing, un duro golpe. Y entonces, bueno, yo apuesto por un 2 de Valencia. Yo un 1, fíjate. Porque Valencia está capa caída, tío, está bajando. Estaba a la vez, pero... ¿Verdad? Este último partido UEFA ha quedado 1-1, gol de Moriente, un extremeño. Bueno, extremeño. Es extremeño y no de Toledo. Exacto, porque ponen en algunos sitios y no, es extremeño. Toda la vida, sí. Y la jornada pasada también empató, ¿no? ¿Contra quién empató la jornada pasada? Valencia. No, perdió 4-1. Es verdad, perdió, es verdad, sí. 4-2. Y el Getafe llega del empate, un buen equipo que juega bien, pero ya no es lo mismo que si, como que el año pasado, que estaba De La Red y tal. Hombre, estaba, ha crecido Albin ha crecido. Y bueno, ha crecido. ¿Cuántos centímetros? Ha mejorado, ¿no? Como Cheito de la noche a la mañana, ha crecido. Y bueno, ya con esto hemos terminado nuestro... La jornada, la vista de la jornada. Sí. Y vamos a hablar, pues, de... El tema principal de la semana. El tema principal de la semana, que es la victoria de Hamilton en el campeonato del mundo. Ha ganado el campeonato de Fórmula 1 del mundo. Malamente, pero... Ha sido una cosa muy cutre. Bueno, cutre no, o sea, en la 3 es casi épico. Para mí me parece cutre ganar en la última curva. Unos lo llaman épico y otros lo llaman, pues, de otra forma. Sí, a mí me parece súper cool. ¿Pero por qué nos quema? Si hubiera sido Alonso, ¡oh, me adelantó en la última curva! Sí, llega a ser Alonso, claro. Y somos españoles y decimos que ha sido épico. Pero la carrera... Me parece que es algo, un campeonato del mundo súper pobre. Sí. Los puntos que ha ganado, o sea, muy, muy mal. Ha ganado el menos malo y se ha visto al final, tío. Al final, que la última curva ahí... guarramente, porque el otro no podía tener neumáticos de seco, no podía andar bien. Ha sido muy... Yo no vi la carrera, la verdad, pero vi después las repeticiones, vi la crónica y es que me pareció súper triste, tío. Que un tío que era en el campeonato del mundo vaya así, tan renqueante la carrera, tan... A mí no me parece para nada épico, tío. Me parece muy triste, muy... Sí, fue triste. El campeonato en general ahí. Una forma de ganar muy triste. Y espero que el año que viene Alonso tenga un buen coche que dé guerra, de verdad. Porque... Hombre, prefiero que haya si Alonso tiene un buen coche y lo gana todos de calle, prefiero que haya emoción entre todos a que tenga un buen coche y gane de calle. Pero un buen coche, quiero decir, se va a quedar en Renault seguramente. Vamos, los de AS decían que, no sé qué, en 15 días lo mismo Ferrari, vamos. Los de AS dicen muchas gilipollas. Sí, de echar aquí mi... Más que el marca, menos que el marca, pero bueno. Sí, pero vamos, sigue diciendo muchas gilipollas. Oye, por lo de Ferrari nada más lo ha dicho, ¿verdad? ¿No? El Barca no lo ha dicho. O sea... Creo que sí, no sé. No, yo... lo de Ferreira más lo de Venegas. Pero se dicen, digamos, que no me lo creo yo eso. Se va a quedar en Renault seguramente, casi un 99%. Y hombre, una esperanza, porque yo creo que acaba el coche el año con un buen coche. Sí. Un coche muy competitivo, muy esto, y espero que el año viene desarrolle un buen coche. A lo mejor da la sorpresa otro año y gana y todo. Me parece que he visto que si cuentan la segunda parte de las carreras, ha ganado Alonso, sí. Sí, ganaría Alonso el mundial. Aquí lo claro es que Alonso es el mejor piloto para mí de calle, ¿no? Y no porque sea español, sino porque la forma de conducir, nada más ha visto cuánto tiene, ha tenido un coche medio que se pueda conducir. Joder, mira su compañero como ha quedado, el Piqué, joder, que es más malo. Es Piqué. Otro dato es que Alonso en las clasificaciones, la vuelta rápida, o sea, no es la vuelta rápida, sino ya no, la... La pole. Sí, la pole, en la pole es el único piloto que ha quedado las 18 veces que se ha corrido por delante de su compañero. Ah, sí, el... Eso así lo leí, delante de Piqué, ¿no? O sea, que tiene... No es que Piqué... 18-0. O sea, Piqué es muy malo. Piqué es muy malo. Ha hecho mal Renault en llevarle ahí. Es muy malo, pero quedó segundo en la GP2. Sí, pues sí, de Hamilton. Yo también me sorprendí, pero vamos, me acuerdo yo que ese año, me acuerdo yo que Hamilton, además estaban ahí, con otro país, que no me acuerdo yo que era Piquet, tío, yo lo he leído, ¿cuándo lo leí eso? El miércoles, creo, y me sorprendió, tío, yo creo que Renault quería hacer un efecto Hamilton igual, tío, con Piquet, quería hacer ahí, sacar un novato, porque se sabe que Briatore está ahí con Ron Dennis ahí picado, siempre están en toda la vida, quería hacer lo mismo, pero no ha sido el tío para culata, o sea, no es un tío para Fórmula 1, por lo menos por ahora. Dentro de unos años, quién sabe, lo mismo dentro de unos años coge más experiencia. Le tenían que dejar un equipo malo, como siempre se ha hecho en la Fórmula 1, como hizo Alonso. Sí, Minardi. Por eso estaba Minardi. No como ahora, los Minardi, que son ahora los Toro Rosso, están quedando terceros a veces y todo. Porque Vettel quedó tercero, creo. Sí, sí. Es que Vettel es un pedazo de piloto, tío. Vettel, y sobre todo en mojado. En mojado parte mucho. Lo que quiero saber es... ¿Cómo le tiene que sentar eso de que le pasen a Red Bull cuando Toro Rosso tiene mejor coche? Porque como los dos son el mismo equipo, Sí, le pasan al equipo grande que tiene peor eso coche. Eso pasó el año pasado con... ¿Cómo pasó? Con Toyota y con otro más. No me acuerdo ya. Con Honda y con... No, con Red Bull. Red Bull tiene el mismo motor que Ferrari, ¿no? Red Bull tiene el motor, sí. Ferrari. O Red Bull pasado Ferrari, ¿no? En una carrera así. Este año, cuando ha ganado Vettel, la carrera que ganó Vettel, adelantó al Ferrari. Curioso. Y me parece súper, este de campeonato del mundo me parece súper triste, tío. La forma de... Sí. Y todo, es que han fallado mucho los dos. Massa no me parece para nada un piloto para ganar el campeonato del mundo. O sea, los dos son... Hamilton me parece un piloto excepcional, de verdad. Lo que pasa es que le falla la cabeza, le falla el... Cuando se acojona, se va demasiado adelante, tío. La última carrera se acojonó mucho. Y después se va demasiado adelante, tío. No sé, a mí me parece un tío que... Lo que tiene Alonso de cabeza de saber manejar los tiempos de la carrera, Hamilton no lo tiene. Hamilton tiene mucho manejo de coche, es verdad que esto, pero le falla eso, tío. Le pasa a tener un cochazo, tío. Tiene el mejor coche de la parrilla junto con los Ferrari. Pero claro, los Ferrari tienen a dos matados ahí, y eso... Y ha ganado por lo que ha ganado. Y la última curva, tío, va a ser súper triste. A mí me parece... Me parece que no es de elogiar eso, tío. No es de elogiar, pero bueno, en Inglaterra sabe cómo son los putos ingleses. Que tengo una joven. Pero son ingleses. Claro, que quieran. Pero son los americanos. Y encima todo apoya sus elecciones y piensan que van a mejor. Oye, ¿qué pasa, tío, con los americanos? Es que... Los americanos dan asco, tío, pero la elección de Obama ha sido un... Joder, tío, ha sido un algo... Se nota que vamos a hacer progresismo, tío. Joder, que es algo negro, tío, es algo bonito. Algo bonito, o sea, es bonito, y es feo. El Obama es feo. Da igual que sea feo, tío. O sea, no me toques los cojones, Jordi, vamos a ver. Que salga un negro, quiere decir, tío, eso hace dos años no se imaginaba, tío. Quiere decir que el mundo es más tolerante, tío. Aparte de que el tío tiene unas ideas que se ve en política exterior y en todo, tío. Es lo mismo. Que no, las formas, tío, las formas. Bueno, acaba de deporte si quiero. Y con estos últimos apuntes de política. Pues terminamos. Encima que te hemos dejado hacer la sección bien. Es verdad. No te quejes. Terminamos la sección. I did not. pues hoy yo, Bayo, voy a hablar de la sección de cine, ya que nuestro experto Fabio con esta. Experto no es, qué manía con decir experto. Pero es que no, luego se suben, luego lo están escuchando en casa, bueno, chicos. Pero otra cuando, la cuando la gente diga, ole el programazo 1x03. Sí, sí. Porque aquí somos todos expertos en todo. Después ninguno sabe de nada, somos todos expertos en todo. Expertos de la vida, somos expertos de la vida, que eso sí que queda bien. A ver, en primer lugar voy a hablar de los estrenos de la semana. Pues bueno, voy a empezar con una comedia española de director José Antonio Quirós, que se llama Cenizas del Cielo. Está protagonizada por Evia, Raquel Evia, o sea, el mismo familia. Después de este no tengo ni puta idea de toda la película. Raquel Evia, sí, Raquel Evia y Beatriz Rico también. Pero es buena, ah, se ha ido. Es española, tiene que ser buena, tío. Sale entera seguro, tiene 4 estrellas. Tiene 4 estrellas. Le das tú 4 estrellas a 5. Claro, yo es que la he visto ya muchas veces, la he visto ya 2 o 3 veces y más o menos no quiero revelar la trama de la película porque la verdad es que es una sorpresa. Es profunda y no quieres destripar la película. Es profunda, sí. O sea, ustedes pueden ver ahí en la catedral, en la colonia de un viejo, que eso significaba mucho después de la mitad de la película, la colonia de ese viejo. Y bueno, paso, después haciendo cuenta se van diciendo vasco, que va de la ETA y eso, ¿no? Como se puede suponer. Y nada, es una película, dirigida por Iñaki Arteta, como jugador de fútbol. Hermano también va a ser. Que hermano salen por aquí. Y se estrena el 7 de noviembre, viernes, tal. Tiene 3 estrellas y media, por la vía Michelin. O sea, es cojonuda. ¿Quién la protagoniza? Pues Iñaki Arteta también. El director y Fernando Torres y un par más. A ver, después está JCVD. JCVD. Una película francesa. La pregunta es, ¿esa sale en VHS o en DVD? Trabaja. Hostia, sí, es verdad, tío. Es curioso. JCVD. Sí, no. La está jugando con las islas. No, para nada. VHS. Está jugando con las islas DVD, VHS, JCVD. No, pero ¿CVD eso qué? Es el nombre de la película. No, pero DVD, VHS. Pero VHS no sale, tío. Pero DVD, dejadlo. Son bromas de informático. Sí. Está dirigida por un director muy cojonudo, me encanta. Que es Macruz, el Mechi. El Mechi. Se ve mucho vale por Ogali. El Mechi. Y nada, está, oye, es muy buena esta peli, está por el gran Jean-Claude Van Damme. Joder, ¿has dicho un Jean-Claude Van Damme? Es muy bueno, coño, no lo has visto, tío, es un clásico, tío. Película de culto. Un clásico estrenado hoy, pero es un clásico, tío. Y nada, tiene 4 estrellas, o sea, eso de ahí se deduce que Jean-Claude Van Damme es un gran actor. A mí es un animador inferior, desde luego. A mí junto con Paul Newman, de verdad, yo le pongo ahí más o menos. Bueno, pues está la gran misión en Mokland, una aventura super espacial. De animación y familiar. Familiar, eso es importante. Y es española, esta es española. O sea, no se va a necesitar porque es para niños. Pero, o sea, ustedes si quieren ver una película española, no la vean esta, porque encima que es española, va a salir teta y no vale la pena. O sea, no. Si algún niño no escucha, Dios quiera que no, que la vea. No, que no la vea, tío, el niño tiene que ver tetas, coño. Ya. Qué mariconadas son estas. Y es de Juan Manuel Suárez. Y tiene 4 estrellas también, o sea, de quien ver. Puntúas muy alto, ¿no? Sí, ¿eh? Sí. A todas 4 estrellas. ¿Te gustan todas? A mí me gustan todas muchas, sí. Es que esta, la verdad, la vi. Y además tiene ahí una trama entre una jirafa y un ojo ahí. Que hay un amor ahí, la verdad que sí, es bastante curiosa la película. Es un juego ahí de amor, ¿sabes? De amor, amistad. Está que son amigos y no saben que si quieren ser más. Es un juego curioso, la verdad. Es para los niños románticos, está muy bien la película. Amigos con derecho a roce. Exactamente, es una metáfora a eso, a esa adolescencia que tiene ahí dura algunos niños que se quieren fue a amiga y no pueden. Pues eso es, eso para la película. Joder con la película, Y para niños, es para niños. Y bueno, después está Nadar, un documental también. Va de pez, de pies. Vale, sale un pie ahí en esto, sale un pie bajo el agua, como de nadar. Es un documental. Y es español. y está dirigida por Carla Subirana, no es un mar, parece submarina, claro, entonces sería más sentido, pues nadar y submarino. Pero no, es que ha pido poco. Carla Subirana. Y va sobre cómo se llama el entrenador este, coño, este que gana tantas medallas. Pues, Phelps. Va sobre, es un documental sobre Phelps, sobre. No son de Phelps, pero coño, eso es en plan, porque tiene derechos de autor, tío, entonces saca la pepa de otro. Pero va sobre Phelps, sobre las 7 medallas que ganó en las Olimpiadas, y nada, está muy curiosa, yo la vi y me emocionó bastante, aunque fue, sea americano, pero bueno, sí. Ahora vamos, Nosotros reinventamos al mundo, otro documental. De este austriaco, ya este no es. Está dirigido por Erwin Wagenhofer, más o menos. Y protagonizado por Jim Tielgel. La R de. Bueno, y eso, y está bastante bien. O sea, la cartera se puede ver un carro de la compra con el mundo encima. Que eso es físicamente imposible, pero ahí juegan con la metáfora de que podemos comprar el mundo, ¿verdad? O sea, nosotros inventamos el mundo, se llama la película. Y juegan con eso, o sea, juegan, va sobre. Vale. Juegan con eso. Sobre dos jóvenes que se quieren comer el mundo cuando. Claro, esto va. O sea, la película va sobre dos jóvenes que van al día a comprar. Y. Oye, el día de Austria, ¿no? Ya. Me estoy inventando eso. Ya no sé dónde es. A ver. Esto parece así en el audio. Y bueno, y está, la película está muy curiosa, la verdad. Eso, van al día y se encuentran ahí, se empieza a ver los cartones de leche y tal, y empiezan a plantearse si, ver si cómo hay que comprar, como todo, ¿sabes? Entonces está bastante bien, tiene 5 estrellas, como se puede ver, un documental muy bueno, muy documentado. Es importante. Después tenemos una que me voy a saltar ahora. No, voy a saltar también. Tenemos después una mensaje inolvidable. De un. También es familiar, es francés. Un zorro y. Es un perro. No, esta vez me ha reído lo que va, de verdad. No, la hablas también. No, la hablas también, de verdad. O sea, pasa esto de hecho allí para amenizar. Claro, para hacerlo divertido. Es una aventura, o sea, una nueva aventura. Es francesa, está dirigida por Luc Jacquet. La historia va sobre un niño que se hace amigo de un zorro. Muy normal, sí. Se va al campo de un zorro que se está muriendo y se hace amigo de él. Y entonces empieza ahí la relación, amor de un zorro. Es está como en Platero y yo, el libro ese. Que es un buen libro, sí, me lo estoy leyendo ahora mismo, de verdad, pero me está gustando mucho. Y nada, y. El juego es amor persona-animal, lo trata muy bien, trata de lo bonito que es la amistad, básicamente, pues para niños también. Está protagonizada por Bertin Noël Bruneau. Pues ahora voy con la peli, una de las pelis fuertes de esta semana, que es Un rockero de pelotas. Esto es la viva imagen de lo que es la música en la actualidad. La típica yonquilada, pienso yo, creo que va a ser. Oye, no flipes, esta es un película, me va a ganar un Oscar, yo creo. Es una comedia americana, tal como dice amigo Giorgi. Está dirigida por Peter Cataneo. Y protagonizada por Ren Wilson y Cristina Peglarte y mucha gente, sí, Peter Griffin también, sale por ahí. No, era mentira, Carlin. Esto. Y nada. Peter Griffin, no lo veo. Sí, hombre, puede ser, tío. ¿No he visto la foto del 20? Sí, pero yo ahí no veo ningún Peter Griffin. Es que he leído mal, leía que era Griffin. Jack Griffin. Ay, Dios. Oye, que Peter Griffin existe de verdad, no he visto la foto. Sí, de sí, la típica foto del 20, pero. Sí, por lo mismo ha sido él, tío, no sé. No sé dónde sacan de Jeff Hardy y Peter Griffin, pero. Y bueno, sabes un rocker de pelotas, que está una película de pelota, una película de pelota. Una película de pelota, una película cojonuda. O sea, una película para ir a ver al cine y volver a verlo y pagar otra vez y más y más y más. Es una película que trata sobre. O sea, el tío es un batería. Batería que en sus tiempos mozos tenía un grupo, o sea, como que puedo tener yo, que puede tener cualquiera. Y. ¿No tiene cuarto creciente? Como tengo cuarto creciente, un saludo para Maco, espero que no nos cobre por derechos de autor en el futuro, cuando sea rico y eso. Y bueno, y. Entonces el tío va y está en un grupo. Y cuando ve que va a triunfar, esto no lo dice verdad, no lo estoy inventando. Cuando ve que va a triunfar, el grupo. ¿Qué ha pasado? Nada, que va a tener muy pocos puntos a esta película. ¿Por qué? No, no, para nada. Esto está mal. Es lo que digo, coño. Son 6 estrellas esta película. Esta película es muy buena, la verdad. Yo me encantó. Y entonces el grupo. Una cosa, huele a porro. A mí me huele a porro. Huele raro, sí. Yo no sé qué huele a porro. Ya sé por qué está saliendo así esta sección. Se huele como a porro, yo no sé. La arriba, tío. Es la cerveza que ha fermentado. Esa es la más cerveza, por cierto. ¿Sabes que tenemos que grabar uno de estos borrachos, no? Sí, un día. El de la Super Bowl. No, otro antes, el de la cerveza. Qué buena porra. Es verdad, el de la Sandy. Sí, que hay que hacerlo un día. Este fin de semana. No, no están. Bueno, seguimos con la película de hoy. Echa la cervecina y ya. Entonces, el tío, justo antes de triunfar, le echan del grupo. Entonces, el grupo se hace de la hostia de famoso. Y el tío le echan justo antes de triunfar. Entonces, se queda ya retirado toda la vida, se queda todo asqueado de que la vida es una puta mierda, ¿sabes? Y después pasa los años, y el tío es un cuarentañero de esto, un tío ahí con toda la barriga de todas las historias. Y llega un grupo, o sea, un grupo de ventañeros, y no tiene batería, y le fichan a él. Y gracias a él, el grupo se hace famoso, porque el tío tenía la costumbre de tocar en bolas, ¿sabes? Es un tío muy. Un rockero como los que debe ser, coño, un rockero transgresor. Tocando en bolas, sí, como debe ser. Entonces es la bonita historia de cómo cuando va de gira madura el tío, madura sus ideas, es una historia bonita, la verdad, me gustó mucho la película. Y ahora voy ya realmente al gran estreno de la semana, que es Red de Mentiras de Ridley Scott, del gran director Ridley Scott. Uno de los mejores directores. Sí, exactamente, de la película va. Aunque hiciera bodrios como El Planeta de los Simios era suya. Sí, ¿no? Bodrio. La yo última la nueva no la he visto. La nueva, nueva es. No sé. No sé por qué lo hiciste, tío. Tantos morados, tío. Sí, la verdad es que Ridley Scott, la mítica Blade Runner, después lo haremos. Y nada, está protagonizada por el gran Leonardo DiCaprio y Russell Crowe, un buen reparto. El gran Leonardo DiCaprio, quita el gran. Bueno, es un poco triste ese hombre, la verdad. En Titanic, cómo se muere, tío. Claro. Que se muere ahí congelado. Qué peli más mala Titanic. A todo el mundo le encanta. A mí me parece. La odio. Me parece una puta mierda. Una de las películas que odio de mi infancia. Para mí es la peli más sobre la barca que hay en el mundo, tío. O sea, a mí cuando se muere ahí congelado y por hacer un hueco a la barca se meta el chaval, coño. Es que no me jodas. Ahí. Tienes que remar tú. Es que no me jodas, tío. Y bueno, eso. Y va sobre un agente de la CIA que le envía más levanta por un terrorista. Y empieza a infiltrarse en un grupo terrorista y tal, y está muy curiosa por todo el mundo, ¿sabes? Vamos, está un tema también muy explotado por Hollywood ya, porque esto es un tema explotado esta sociedad, pero tiene buena pinta, la verdad. Además, el director es un director de renombre, que suele hacer películas buenas. Y nada, es una película muy muy buena, tiene 4.5 estrellas. Es peor que la del rockero de pelotas, pero bueno, se deja ver. Una película muy buena para ir a ver al cine esta semana. Esta me gustaría verla, sí. Las otras no. Rockero de pelotas, tío, ¿qué pasa? No, no me llama la atención. Joder, ¿qué pasa, tío? Rockero de pelotas, tío, toco en bolas, tío, se quiere verlo. Es que no me llama la atención mucho. Sí. Y ahora vamos a pasar, hablando de Ridley Scott, vamos a pasar sin duda a su obra maestra, que es la gran laureada Blade Runner. Una de las mejores películas de ciencia ficción que he visto. No de ciencia ficción, sino para mí de la historia. O sea, una película sublime, o sea, acojonante la película. Raúl, ¿la has visto? No. ¿No has visto Blade Runner, tío? ¿Y qué haces aquí, tío? No me jodas. Es muy buena, una película muy, muy buena. O sea, fue estrenada en 1982, está basada en las novelas de Philip K. Dick, Sueños los androides con ovejas eléctricas. Y es un clásico, como ha dicho Yuri, un clásico de la ciencia ficción, estuvo dos nominaciones a los Oscar. La película está ambientada en Los Ángeles en 2019, es una peli de ciencia ficción, claro, entonces puede ir, o sea, tiene una ambientación irreal. En 2019, donde en un mundo muy avanzado, no es como ahora mismo decimos 2019, que dentro de 11 años, que bueno, puede cambiar el mundo, pero no muchísimo. Para que entonces en 1982, pues imagínate 2019, como iba a ser la puta hostia el mundo, ¿sabes? Y entonces es un mundo en el que los coches vuelan, se hacen robots similares a los humanos en todo. En capacidad mental, físico, no son metálicos, son orgánicos, orgánicos completamente. La única diferencia respecto a los humanos es la capacidad de sentir, que son como, o sea, son como bebés. Un robot a la hora de sentir siente como, empieza a conocer cosas, empieza a sentir como el amor, el odio y tal. como un bebé, ¿sabes? El tío Rob puede ser muy inteligente, pero en ese sentido son igual que bebés. Y entonces la película trata de que tres de esos robots llamados replicantes que están exiliados, por cierto. Cuenta primero lo de la exiliación y todo, ¿eh? Claro, son esos son robots que debido a... Se llamaron replicantes. Y se era utilizado como esclavo, porque claro, ya que eran creados, era utilizado como esclavo y en condiciones pues muy malas. Entonces los robots llega un momento que en un planeta exterior se rebelan. Y al rebelarse, una rebelión muy sangrienta, se le exilia de la Tierra completamente, no puede entrar en la Tierra. Y para todos aquellos que entraran en la Tierra, había una brigada especial de policía, lo llamamos Blade Runner, que se encargaban de matarlo. Y no se llamaba ejecución, se llamaba retiro, como si fueran máquinas, o sea, no se daban como personas, realmente fueran personas, porque eran similares a las personas. Entonces la película trata de que tres de estos robots, misteriosamente, cuatro robots, misteriosamente, llegan a la Tierra. Llegan a la Tierra y al prota, que es Deckard, que es Harrison Ford, le envían a retirarlo. Le cogen y le obligan a retirarlos a esos robots. Es Blade Runner ya retirado, el tío, pero lo obligan. Y entonces, durante toda la película, la verdad es que el seguimiento de la película es muy simple. Es simplemente que Deckard va, o sea, primero uno, después otro. Va retirando a los replicantes. Lo que realmente la magia de la película es cómo juega con las preguntas las preguntas existenciales que tenemos todos los humanos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuánto tiempo nos queda de vida, y eso lo hace mediante los robots, porque claro, los robots después se descubre que vienen a la Tierra realmente, porque los robots, dado el peligro que tienen, que su capacidad sentimental se desarrolle, le dan 4 años de vida. Los crearon con 4 años de vida. Y entonces van a la Tierra esperando encontrar a su creador para que le deje vivir más. Y entonces, en ese juego de poca vida, es cuando nos pasa la película, ellos quieren vivir más, después se descubre que no puede vivir más porque ha sido creado así, y hay una crisis existencial muy grande, muy muy curiosa, la verdad. Y es una película completamente recomendable, una película que se todas las clases de filosofía se ve, o sea, es una... trata mucho el tema de la muerte, de la vida, de cómo vivimos, de qué va a ser nosotros cuando muramos. Y una peli que, aunque a priori parezca una peli, dígase, friki, no lo es para nada. O sea, es una peli realmente acojonante. Genial. Acojonante. A mí, de verdad, digo, mi preferida junto... No sé, para mí, yo creo mi preferida. O sea, y muy buena, muy buena. Y nada, esto es... ahora voy a decir... La mítica frase del final que todo el mundo conoce. El mítico dolor del final, sí. La pondría, pero, si tengo tiempo, la pongo en el podcast ahí entre medias. Pero también sí. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión, que por cierto la frase está mal. Era atacar. Atacar, sí, está bien. Yo, no lo dicen, no me acuerdo cómo era. Luego lo leo. Creo que está por aquí abajo. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. En todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Que por cierto, esa frase fue copiada por Iván Ferreiro con una canción. Como la lluvia se irá. Y ese es un monólogo hecho por el replicante jefe, que es Roy. Si no, cuenta el final mejor también. Vale. Vale, es verdad, sí. Sí. Bueno, lo ha hecho el de Ferreiro y ya está. A ver, de casualidad de los replicantes, tal y cual. Sí, una curiosidad por aquí. Bueno, estamos leyendo curiosidades de la Wikipedia. En la última pantalla del juego Sonic the Hedgehog para Mega Drive, el tema que suena de fondo es muy parecido a Vangelis, que se suena en los créditos de Blade Runner. Por cierto, verdad, sí, como no hablo de Vangelis. Vangelis es el compositor de la banda sonora de esta película. Es una banda sonora también muy clásica, una banda sonora de toques electrónicos. Los que escuchan Milenio 3, creo que la introducción es de Vangelis. Se llama El Dragón de Vangelis. Es uno de los mejores compositores que hay de este tipo de música. Y es una banda sonora genial, como toda la película en sí. La fotografía, todo. Una banda sonora y una película genial. Y bueno, ¿qué más? No sé qué decir. Por cierto, hay la teoría de que... Vamos, teoría no, está confirmado ya, de que Harrison Ford, el protagonista, es un replicante también. ¿Lo confirmó? Sí, lo confirmó el director Ridley Scott. ¿Ah? Es un replicante. Es un replicante. Porque a lo largo de la película se ve en varias escenas como puede ser un replicante. incluso la escena final también había otra idea que, bueno, no voy a decir nada. Spoiler. No voy a spoiler la película porque no. Pero bueno, se ha confirmado eso. Y entonces, pues, eso, la película genial. Y yo no tengo nada más que decir en esta sección. Así que acabamos y vamos con la sección de Raúl. La sección de Raúl. Ahora empezamos mi sección, la sección de Hospital Central. Bueno, y quería... Esta sí no es lo mismo. Esta es la única que no es lo mismo sin esto. Es verdad, sí. Sí, es verdad. Esta va a perder. Las demás no, las vamos a ganar, sin duda. Pero mucho, ¿eh? Me parece mucho. Y bueno, antes de hablar de literatura, que va a ser el tema del que voy a hablar hoy, quería proponer a nuestros oyentes que si quieren podrían decidir cuál va a ser el próximo tema de mi podcast. Ellos porno. Cualquier tema. Porno, pero vamos a hablar de porno. Mándale un email. Claro, que tú me mandas a mí un email y sale dream@yahoo.com. No, aquí solo email. ¿Cómo? La gente se le ocurre. Exactamente. Así que si quieren un tema, tú mandas un email. Para hablar de porno. Exactamente, y yo ya lo miraré 5 minutos antes para que no esté preparado. Y salga mejor la cosa. Y bueno, ahora vamos a hablar con el tema principal, que va a ser la literatura. ¿A qué le importa la literatura, Raúl? Habla de porno. Oye, hoy me importa la literatura más. Bueno, manda un libro muy bueno. Muy bueno. Pásale para decir bueno luego. De Bukowski, macho. ¿Eh? De Bukowski. Ni idea. ¿Qué es Bukowski? Un tío que es un borracho y dice guarradas, tío. O sea, ¿como tú? Sí, más o menos. Pero es alemán y eso. Estaba cojonudo el tío, ¿verdad? Pues se llama La senda del perdedor, muy bueno. Vamos, me voy a empezar a leer ahora y... Es bastante famosillo ese tío, no sé. Nadie le conoce tampoco, yo ese tío sí que lo conozco. Es bastante famosillo, nadie le conoce. No, verdad, en internet los poros sí que es bastante famoso, el tío se le conoce bastante. En internet hasta soy famoso yo, vaya. Si pones Jorge Alonso en Google y buscan imágenes, salgo yo. Salgo yo de pequeño. ¿En serio? Sí. Papi en mi cumpleaños dice que hizo eso. Puso Jorge Alonso en Google y salí yo por ahí y la puse esa foto. En mi pueblo ahí. Hostia, no jodas, tío. Sí. Ya sabéis, oyentes, si queréis ver a Jorge Alonso de pequeño en paños menores. No, estaba con en la equipación de fútbol. Bueno, paños menores. Yo he jugado a fútbol. Sí, yo de pequeño jugaba a fútbol. Sí, luego también leí libros. Hubo una época en que leí libros. Como dice Cheito, los místicos de Pega y de Espiría y aquí. Pues toque el balón sin mover la rodilla, así, sin doblarla. Ese soy yo. El de Pega y de Espiría, ese es el mítico, macho. Bueno, el autor de hoy, del que vamos a hablar hoy, se llama Javier Negrete. Escribe mucho porno. Ese tío es el puto amo. Escribe mucho porno. Escribe cosas porno. Sí. ¿Cómo se llama el libro? La sonrisa vertical. La sonrisa vertical. La madre de los dioses. Un libro recomendable. Se le regalamos a Fabio, por cierto. Yo nunca escucho las gracias. Me quedo de un libro porno de esos, tío. Yo creo que nunca me dio uno un rato. Erótico. Bueno, erótico. Porno. Bueno, erótico, sí, que luego nos cabreamos cuando la gente. Eso deberías te poner cachondo, tío. O sea, eso deberías te poner en plan. Los relatos eróticos que yo leía y algunos que sí, que lo cuentan con tal no sutileza. Joder, eso no puede ser, hombre, eso es un puto lindo, tío. Tú lo imaginas en tu cabeza y te montas tu película de la persona. Tú eres el. No, eso no me lo creo. El actor principal de la película, claro. En tu mente. Hay algunos. He leído relatos eróticos en mi infancia. Bueno, tengo un amigo que leía relatos eróticos en su infancia. Y me dijo que había algunos muy bestias, que era, pues llamé a una pizza y vino un negro con una palla aquí a Pamplona y me follé encima de la encimera y luego vinieron mi hijo y le tuve que... Es que los ratos cuando tienen que molar, tío. Pero algunos son muy bestias, eso es de que hace la gente ahí. Yo he visto algunos, sí, en una página porno, no sé qué página porno era, tío. ¿Ves porno, vayo? Yo sí. ¿Ves porno? Yo sí. Eres un degenerado. Es que bueno, sí. Tío, que se lo va a hacer. Tienes que decir que no para los católicos que nos escuchen. Y para Evita, que Evita no tiene que saber que vemos porno. Evita, vemos porno los tres. Los dos. No, no. La va a llover porno. No te engañes, Evita, va a llover porno, así. Y bueno. Cuando se dice por el Messenger que va a la cama, no, va a haber porno. Oye, tampoco es. Tampoco es. Siempre, ¿no? Siempre. Veo porno muy de vez en cuando. Y porque la necesidad es obvia. Bueno, como continuamos hablando de Javier Negrete, hablamos de Javier Negrete. Hablando temas, pues yo me he leído dos libros de Javier Negrete: El espíritu del mago y La espada de fuego. Como yo. Es una saga que consta de dos. Y otro libro que no hemos leído, En memoria de dragón, que está ambientada en nuestro pueblo. ¿También? Yo también lo he leído, esa no lo he leído. Era en clase. Ciudad. Sí, pues sí, sí, lo hemos leído, ¿no? Sí, está en clase. Sí, está basada en nuestro pueblo, Plasencia, que allí la llaman Tartesa. Exactamente. Y en un palacio que estaba inundado, ¿no? No sé, el pueblo este. En medio Javier de Granadilla. Eso. No, Granadilla. Es un pueblo muy bonito, yo he ido. Lo malo es que ya va viendo gente a veces. Hay gente y tal allí viviendo. Sí, fuera. Gente de Granadilla, fuera de allí. Es muy bonito, ¿no? Vamos por el pueblo ahí. Exacto. Ahí van las barcas, cabrones. Exacto. Y nada, ¿de qué más estamos? Ah, de Negrete. Y ese, Negrete, pues, tiene esos dos libros que son, nos mandaron en el colegio a nosotros porque hemos estado en el mismo y tal. Las monjitas de los cojones. Un saludo a Sor María Luisa. Te va a rascar el potón de los cojones. Pero después va a ver la cantidad de las palabras. Yo voy a rascar con potorro. Y un día que tenía un niño saliendo de su graneta, así. Me acuerdo que me dice el padre, oye, ¿has visto la sol que tiene un niño ahí saliendo? Digo, no jodas. Madre mía. Oye, padre, que será de ella, me tendrán que llamar ahora. Bueno, como ya nos leímos esos libros y me gustaron mucho. Bueno, el de Memoria de Dragón un poco para bueno, sí, el de Memoria de Dragón es más orientado a infantil, pero tampoco está muy bien. Pero La espada de fuego y El espíritu del mago, impresionante. Son dos grandes libros de profesión. Hay temas que toca ahí el toque erótico, le pone un toque erótico ahí también. Hostia, cuando ese libro cuando follan de verdad, tío. Sí, de verdad, porque después yo me he leído, tío, no sé si he leído, me hubiera leído otro libro de ciencia ficción que lo escribe Laura Gallego, otro. Ellos follan, tío, follan como sin ganas, tío. Aquí, cuando en Cabernet se follan, es en plan, si se vació en ella y con dos cojones, coño, o sea, exacto. Pero es que qué tontería de tener pudor en decir esas cosas. Cabernet era un tío que sabe, un tío la que tenía tan grande que le llamaban el mazo. Es verdad, tío, qué grande el mazo es un grande. Y eso que os voy a spoilear y le matan en el segundo libro, pero... O sea, no lo veáis ya porque no... Le matan, fue muy traumático para mí, pero muere tan genial, no, ahí follando. Genial, muere muy triste, tío. Pero muere follando el tío, echa dos polvos y le matan. Los dos polvos con la altamisa esta. La altaveira, sí. Eso es como las amazonas de toda la vida, pero cambia el nombre. Exactamente. Copyright y cosas de esas. Y nada, bueno, sigue Raúl. Vale. Y eso, que son libros de entre 300 a 400 páginas, está bastante bien. Y nada. ¿De lo que va el libro, coño? De lo que va el libro. Pues va de... Es una historia de una guerra. Tampoco con el Randy que sí. Es una historia. Lo bueno y lo malo, y lo bueno a los malos. A ver, es que no lo leí hace mucho, ¿sabes? Sí, de mente olvidada. A ver, empieza buscando a un mago, un chaval buscando a un mago en un bosque. Hostia, ahora me está... Claro. Que... ¿Con órdenes para que...? No, es verdad, es que claro, si tenemos que hablar de uno de otro, porque son distintos. Primero, hay dos historias que los dos tipos se juntan, dos magos y dos... El primer libro, jodido, trata básicamente de la que... La espada de fuego, de que el... Sabemos, el guerrero más grande. El que tiene la espada de fuego. Entonces, el que tiene la espada de fuego le envenenan y muere. Y la espada de fuego no la puede coger cualquier otro guerrero, tiene que hacer un certamen para cogerla. Entonces trata de... Todo el libro va como... una serie de guerreros va por la espada de fuego. Está el novato llamado Darko. No, Darko es el hijo de otro, nada. No, o sea, Darko es Derwin. Y después está Kratos May, que es el veterano, que es el tío más, mejor esgrimista que hay en todo Tramoria, que es el mundo ese. Después del maestro supremo ese, que ese es un viejuno que nadie le ve ya. Realuno viejuno, que es muchacha en mucho. Y nada, es un libro mejor, tío, está dando yo. Está muy bien. Bueno, y el autor, sé de dónde es. ¿De dónde es? ¿De dónde es el autor? Es de Plasencia. No. Pero no es de Plasencia. No, es de Plasencia. Nació en Madrid. Ah, bueno. Da igual, esos pequeños datos. Me he equivocado. ¿Cómo no es ahora en Madrid? ¿En media vida en Madrid? Pues me he equivocado por unos kilómetros y tampoco está tan... Hay 500 sitios y estoy mal. Un par de kilómetros. Vamos, más allá, más acá. Eso. Fatal, ¿eh? Fatal. Pues yo creía que era así. ¿No sabías cuando me lo dijiste viniendo de camino aquí al equipo? No, yo creía que era así. Ah, pues esta vez sí sé de dónde es el tipo. Hay que joderse, ¿no? Y bueno, pues con esto... Yo creo que vamos a terminar ya. La sección esta, ¿no? Sí, la sección. No, espérate, vamos a decir que Javier Nerete actualmente da clases de griego en Gabriel Galán. En el Instituto Gabriel Galán de Plasencia. Da clases de amiga Eva. A Eva, la que nos ha firmado antes, un saludo, sí. A Eva, un saludo a Javier Nerete, un saludo a Isa por omisión. Y bueno, con esto terminamos. J'ai sale aux yeux de la société, mais très peu connaissent ma vie et se permettent d'en rajouter. T'étonnes pas si à l'embauche j'ai pas la gueule pour l'emploi. Rien de surprenant, la France ne nous représente pas. Il paraît que j'ai changé à travers mes habitudes. Certes, je ne suis plus le même et cela accentue mon attitude. J'ai l'habitude de m'en sortir par les propres moyens, mais l'opinion des gens ne m'apporte rien. Il paraît que je suis un clochard quand je marche en ville, mais l'or est dans mon coffre, donc le soleil brille. Je suis bien dans mes chaussettes quand j'avance sans souci. Ma place dans ce monde, je mérite d'être ici. Il paraît que mes ennemis m'attendent au tournant. J'ai plus à m'inquiéter, je peux compter sur mes amis. À l'avenir, j'aimerais te casser les dents. Sur ce morceau, tu remarqueras que tout est permis. Il paraît que j'ai fait ci, il paraît que j'ai fait ça. Il paraît que j'ai ceci, il paraît que j'ai cela, il paraît que j'ai dit ceci, il paraît que j'ai dit cela. Fermez tous vos gueules, vous ne me connaissez même pas. Il paraît que j'ai fait ci, il paraît que j'ai fait ça, il paraît que j'ai ceci, il paraît que j'ai cela, il paraît que j'ai dit ceci, il paraît que j'ai dit cela. Fermez tous vos gueules, vous ne me connaissez même pas. Il paraît que j'attire les manipulatrices et tentatrices, les meufs qui veulent me dépouiller façon Tetris. En clair, la bonne femme joue très bonne actrice. J'ai compris leur jeu, elles peuvent ranger leur calculatrice. Il paraît que je me suis fait taper par un nazi. En attendant, j'ai déjà échappé au Uzi. Une balle perdue aurait pu être fatale pour ma gueule, mais je ne suis pas à l'abri de m'en prendre plein la gueule. Il paraît que mes expériences et compétences sont erronées, et dire que les stages c'est pour agrandir le dossier. Mon cul, la scolarité m'a baisé depuis la primaire. Le BTS, ils savent où ils peuvent se le mettre. Session de télévision. Empezamos. Pum. No me tengo preparado nada, nada. Se va a sentir como yo. ¿Qué noticias ha habido esta semana? Si el caso es hablar de algo. Ah, una que he visto esta mañana de... Sí, esta sí la tengo apuntada, es la única. De Kira, las campanadas. Ya empiezan a salir las noticias de quién va a dar las campanadas en tal cadena, tal y cual. Ramoncino dará, ¿no? Ramón García. Eso, Ramón García, ¿no? En Antena 3. Ramón Chugoño, Ramoncino, Ramón. Junto a... Es que Ramoncino es de pollo frito. No, sí que no podemos hablar aquí. No, justo la cara ahí, se lo echa encima, bueno. Saludos a Ramoncín, gilipollas. Ramón García en Antena se dará la campanada junto a Kira Miró. Tanto las campanadas. Pero no, yo prefiero que sea Ana Obregón, tío. Es que Ana Obregón. Mejor de la Sexta. Ana Obregón, oye, no. Eso no. ¿La viste desde la Sexta? No. ¿Ah? Nunca eso sí. ¿No las ves? Yo las ¿No te las comes? No me las como. ¿No estás con tu familia? No, sí. No te conozco para nada. Hostia, Raúl, tío. Pero ninguno de nuestra familia no las ve. Sí, no te conozco para nada. No. No. A ver, la gente lo ve, pero yo no. Pero tú estás en el salón cuando sí, la gente tenía. No te comes uvas, tío. Yo no me como uvas, no. No coméis uvas, tío. ¿Y no. ¿Qué clase de personas sos que no coméis uvas con las campanas? Hay que romper con las tradiciones muchas veces. O sí, sea, no, yo me como aceitunas. No, pero son tradiciones buenas, tío. Las aceitunas, sí. Pero buenas. Eso sí. O es que la jominola, la tradición de la jominola en Salamanca. Claro, el que no se la come para no folla. Y yo me la comí toda y ya se me ha ido. Como decía, Kira Miró, las campanadas. Como siempre, yo las veré en la 1, pero... Yo la veo donde Ramoncho, yo voy con Ramoncho siempre. Es que me sentiré feliz cuando sepa que está Kira Miró allí medio desnuda en Antena 3. Yo es que a muerte, no, voy con Ramoncho siempre, tío. Dice que el año pasado había empezado ese de Entity ese, ¿no? En la 1, sí. Y yo no la vi con ese, digo, yo con Ramón. Yo le digo a mi madre, yo Ramón Chu no veo las campanadas. Otro dato curioso de las campanadas que siempre la gente la ve por la 1. Es como el debate del estado de la nación. Yo supongo que también lo veré por la 1, pero eso es más por las personas mayores. Sí. Pero yo es que estoy acostumbrado a Ramón Chu todavía, tío. El chico la ha visto con Ramón Chu. ¿No? Yo amo a Ramón Chu, el Gran Prix, tío. Ese tío es el puto amo. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? ¿Qué gran? Con Ana Obregón también. La vida me parece que esta sesión va a ser muy larga. Es que no he preparado nada. Sí, vamos a ver, hablamos más. Otra noticia, tengo otra noticia también apuntada. A partir del 11M, la Sexta dejará de emitir imágenes de Telecinco porque ellos quieren, dice. Vamos, que porque le ha obligado Telecinco. El 11M. El 11M. Después del 11 de noviembre. Pero, el 11 de noviembre. ¿Sabes que sé lo que hiciste y habló con Pablo Basile? Sí, sí, lo vi. Pero dijo Pablo Basile que no fueran tan malos, tal y sí, cual. Y dijo en broma que los presentadores de Telecinco se despertaban llorando cada vez que hablaba mal de ellos. Qué hijo de puta el Pablo Basile, macho. Vaya. Vete a Italia, anda, con Berlusconi. Es que sí, tío. Pensaba que es el cariño de Berlusconi. Una mala hostia, macho. El puto fachilla ese de los cojones. Vaya. Así va. Es muy barato. Y bueno. Hablamos de él, hablamos ahora. El making of del internado de física y física o química. Fatales de audiencia, por lo menos el del internado. ¿Cómo making of? Los archivos secretos. Yo lo vi, me estuvo bien, tío, me gustaron. Sí, yo también lo vi, estábamos allí de coño en el... Calaron del gnomo ese, no sé qué, ¿no? Yo sé que salía la Sol y Sexta, la de Aida, hablando por ahí, a la cámara. No sé. Sí, salía hablando del gnomo ese... Una buena serie interna, la verdad, cada vez te me han enganchado. Buena serie. Cada vez te me han enganchado, tío. Buena serie para ser español. Para ser español, exacto, bueno. copia muchísimo de Perdidos, pero muchísimo, muchísimo. Ahora, ahora empieza con la técnica de los flashbacks para explicar la historia, madre mía. Hay un blog por ahí que no me acuerdo cuál es, que le han criticado mucho porque han salido los guionistas diciendo que también tienen el final preparado desde hace mucho tiempo. Venga ya, para tener el final preparado, si no lo improvisarás, amigo. Tú verás, tío, sí. Pero muchísimo, pero exageradamente. Vamos, y eso del blog también como Perdido, ¿no? Pero también hay un blog que hablan los... Sí, pero... Te tienes que ver un vídeo, luego pondré el link, de este sí voy a poner el enlace en el blog, de los guionistas de Perdidos, que hacen una parodia de cómo tienen que hacer las cosas. Por ejemplo, una cosa lo decide un perro. Ahora te puede pasar y sale un perro ahí moviéndose, cogiendo un papel. Ah, pues se despierta y no hay océano. Ah, pues eso, pues eso. Hostia, por cierto, lo de spoilers de Perdidos. Ha salido mucho, no he leído ninguno. No he leído ninguno. Ni yo tampoco. Pero no, sí, que no queremos. No son spoilers, tío, son. Sin más. O sea, teorías de la gente y de. No, no, no, no, no, no, no he visto los. Joder, tío. Sí. La, el vídeo este nuevo de la quinta temporada. Ah, sí, sí, eso sí. Señor, las promos sí las veo. Pues coño, he hecho un análisis ahí de escenas y tal y. Son más friki los de Perdidos. No, no. No, no, son muy friki, que lo analizan todo. Que si ven un número. Yo solo voy a hacer una cosa. Rachinki igual a Faraday, puede ser. Yo Rafiki igual a Faraday. Pero Rafiki es que se pegó un tiro, ¿no? Sí. Yo ahí no lo veo. Y Faraday va a viajar al pasado. Pero una cosa, son muy friki los de Perdidos. Que ven una piedra en forma de 9 y ya empiezan a hacer sus teorías. Los Perdidos son la hostia, tío. Son muy friki. 108, y es que 108, que ayer otro día me dijo Fabio, que es igual a 4. Sí, los números estos más. 4, 8, 15, 16, 23, 42. La suma de todo. Sí, sí. ¿Ves? Es que es súper curioso, ya, 108, y tiene uno más raro, 108, para. 120 el lógico, no 2 horas, pero no, claro, 108 y tiene su sentido. Pero son muy frikis, punto. Me gusta la serie mucho, pero los seguidores son muy frikis, muy frikis, muy frikis. Son gente, gente que sigue series de culto, tío. Gente de esos frikis siempre, no sé. Luego, a ver, serie, audiencia, nada destacable. Yo creo el internado 22% estuvo muy bien, la audiencia. El internado lo peta, ¿no? Todo. Sí, lo peta, como tú dices. Las tetas también lo petó anoche. Bueno, ¿cuál? Jueves, las tetas, lo de Sin Tetas de Paraíso. Lo que superó a Cuéntame, creo, no estoy seguro. Eso sí que es triste, tío. Ya. Cuéntame, buena serie que es, a mí me encanta, tío. Física o Química sigue subiendo, no supera CSI, pero sigue subiendo y creo que no hay más. Lex sigue, bueno, subió un poco, pero nada. Es que lo de Lex es muy triste, si usted se ve en la tele, yo no entiendo. Cazadores de Hombre también está mal, aunque subió un poco por la Champions y poco más destacable. Pequeño Express fracasa por la tarde. Qué vida más triste está. No sé. Hay días que fracasa, un día con un 3%, ayer con un 6%, no lo entiendo. Porque es diario y me enfadé mucho cuando lo pusieron diario. ¿Y qué más cosas? ¿Cuando pusieron qué? Cuando lo pusieron diario. Ah, más, diario. La serie, bueno, que mis amigos de la residencia se rían de mí porque dicen que es penosa. ¿La habéis visto alguno? ¿Cuál? Qué vida más triste. No, no, me gustaría verla, pero. No, no la veo. No la he visto, la verdad. Muy bien. Quiero ver cómo conocí a vuestra madre. ¿Cómo fue? O sea, no me gustó mucho el último, creo. ¿Pero de qué temporada? Es que, creo la es que ya voy por la cuarta, yo. ¿Cuántas hay? Pues van a ser 6, van por la cuarta. Con Perdidos, ¿no? 6 temporadas. O 7, no sé. Sí, o 7. Quería comentar una cosa. ¿Qué te parece? No nos importa, no. ¿Qué te parece el cambio? No sé si es cambio, pero me parece que van a poner CQC los lunes. Es verdad, lo están moviendo por la parrilla. Por están desesperados CQC por eso de la CQC los partidos. No, no, por eso de los partidos, no, Raúl, no tengas. CQC los lunes, si puede, bueno. No, lo están intentando contra CSI, Física o Química, no, y mira quién baila. Se no. Muere, tío, sí. No, y la partida de 4, que suele conseguir un 8-9%. A no ser que lo pongan ahí a las 12 de la noche. CQC, olvidarlo de ese programa ya, yo creo. Porque es una pena, ¿eh? Un blog sí, también. Además, es muy difícil que vuelva a ser si fracasa ahora, tío. Es que ya sería la segunda vez y lo más triste fue la de las 5. La tercera vez. Tres. Tercera vez. Fracasó los miércoles, fracasó los jueves, fracasó los lunes. El donde estuvo bien fue los viernes. El viernes era el día ideal. No sé por qué no lo quieren poner los viernes. ¿Qué es los viernes así? ¿Dónde está el corazón? El comisario que está bajando mucho, claro. Callejero. Bueno, Callejero es lo único más interesante. Que ¿dónde está el corazón? No sé si ustedes en las setas son buena gente, lo mismo no. Sí, no quieren enfrentar contra los de 4, ¿no? Contra Callejero, no, no, que va. Son tan buena gente. Las setas son mujeres, son payasos, tío. Son unos gilipollas los de las setas. Que no dejo a Jordi, hombre. Son gente que va por el bien de la humanidad, tío. Es como Obama, ya lo he dicho antes, como Obama. Igual. Ah, otra cosa que quiero decir. a directivos de 4 y Antena 3. No me importan las elecciones americanas, así que no me las pongáis. Pues otra cosa que decir yo, sí que me importan, coño, es importante. Vas a ir hasta la pública. ¿Qué es importante? Pero vamos a ver, ¿qué es importante, tío? ¿Qué es que son las elecciones de todo el mundo? No son solo americanas. Es el líder del mundo, ¿no? La América, el líder del mundo, vamos, tío. Así va. Es que me va a matar, ¿no? No, tío, es que no, es que... Y es un negro, tío, es progresismo y el mundo avanza hacia antes y yo me alegro, tío, y tú hasta así me dio un discurso precioso, vamos, un discurso precioso, tío. Yo lo digo, mira, pero fue un precioso el discurso. Yo Wiccan, yo Wiccan. Yo, nosotros podemos. Nosotros podemos. Wiccan, no. Yo Wiccan. Yes I can. Sí, yes I can. Yes I can es el sí, yo puedo. Dice. Yes I black. Sí, yo soy negra. No, sí, nosotros Wiccan, no sé si eres de Wiccan, nosotros podemos, ¿no? Sí, Wiccan, sí, Wiccan. Es una alegría, tío. Pero eso tampoco era... McCain tampoco era tan malo como se le ponía, tío. McCain me parecía también un buen... Yo pienso que la gente piensa que es el nuevo Mesías Obama y no es el nuevo Mesías. No es la misma mierda. No, bro, tampoco es la misma mierda, tío. Joder, mejor que Bush lo va a hacer seguro, tío. Aunque McCain no lo hubiera hecho tan mal tampoco. McCain no me parecía tampoco... El problema de McCain era Sarah Palin, tío, que estaba ahí al lado y esa sí que... Sarah Palin siquiera ultra derecha, esa nos hubiera jodido bien. Pero McCain yo creo que va a ser un tío que va a hacer muy bien. Pero en tío. Serio, 4 y Antena 3. No me pongáis esas cosas, hombre. Pues sí, coño, porque es interés general, tío. Eso es interés general. Ya, pasa hasta la pública. No, tío, porque eso la pública es para cosas de España. No, la pública es para servicios públicos. Ya, que no sí. Lo cumplen, pero bueno. La quieren poner cosas de pago en la Unión Europea. No sé, no leí esta noticia, pero quieren hacer una ley de la Unión Europea para que la pública puedan poner cosas de pago. Y es como, ¿voy a pagar para que la pública lo ponga de pago? No, no, no. O sea, me entra en la cabeza. ¿Voy a pagar dos veces? Vale. ¿Voy a pagar dos veces? No, me entra en la cabeza. La verdad que sí. Bueno, ¿qué más noticias? Estados Unidos ya ha salido una promo de Dollhouse. De Perdidos ya la hablamos también. Dollhouse promete, aunque la Fox no tenga apoyo. En fin, me confía mucho la Fox porque la va a poner después de American Idol, que es el OT americano y que triunfa mucho. Suele petarlo, como tú dices, en las audiencias americanas. A Hau la cambian de día los lunes, o sea, muy mal por A Hau. No, no sé por qué le han hecho eso. Pero Hau tiene mala audiencia allí en... No tiene buena, pero la han puesto un día malo. Uh-huh. La han puesto un día malo. Pero el lunes un día guay. ¿Por? Porque sí. Es primera de la semana, tío, la fiesta triste. No, pero, sí, pero no, tía, es por lo que hay en otras cadenas. Pero es que, bueno, es que si no es lunes es el día perfecto, porque la gente el fin de semana ha salido y lo que quiere es descansar, y para descansar, claro. Tú dices, pues me echo en el sillón a ver la tele. Pero es que ven otras cosas, por eso digo que es malo. Por lo menos, es que no sé si cambiarán en enero, pero ahora tiene, no sé qué, algo de Bailar con las Estrellas, creo, no sé qué. Nothing with the Star, creo, no sé, que lo peta. Luego está en la serie de la CB, de la... TVS creo que lo petan también, o sea que está muy mal. ¿Qué más noticias hay? Yo creo que nada más. No, de momento nada más. Sí. Así que nos vamos a despedir ya este podcast 1x03. Somos 3. Somos 3, 1x03, somos 3, sí. Eso es como la sexta cuando meten 6 goles que. 4 también, 4 cae 4. Nada, sí, bueno. Encantado de hacer este programa. La próxima semana estaremos todos. Yo no sé. Yo es que voy a Extremadura, no sé, ya veremos cómo haremos. Pues llámanos por teléfono y te ponemos ahí el teléfono. Entonces, sí, la próxima... Ah, sí. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Sí, sí, a ver qué duda. Tal sale. Estaremos dos contra dos otra vez. Sí, otra vez dos de ciencias contra dos gilipollas, una de letras. Y bueno, yo ya está dentro de dos semanas, seguramente, a no ser que pase algo raro. Que es una puta mierda, es que me da cuenta del programa ahora, tío. Yo que la semana que viene tampoco estoy. Y bueno, pues nada, que encantado de hacer este programa otra vez. Cheito y Fabio, no volváis. No, no, no, con gusto, es que he disfrutado haciendo. En serio. No paran de hablar. Sobre todo Cheito a destiempo, porque Fabio habla cuando tiene que hablar, pero Cheito no para de hablar. El tío encima después se queja de que las secciones están muy mal hechas y tal, y mal sonido. Que es un pesado y no queremos que vuelvas, tío. Quédate ahí en Plasencia y en Salamanca. O sea, tú quédate ahí en Plasencia. No perdáis el próximo podcast que viene calentito. Viene calentito. Vaya, venga. Adiós.